ya sé que andas muy ocupado, pero es preciso decirte que no puedo más. Mi corazón y mis sueños están destrozados. Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar. Ella se fue de mi lado la noche de un día. Dijo que la perdonara, que todo acabó. Estaban secos sus ojos o tal vez fingían, para que no se notara también su dolor. Yo no sé qué hacer, si se marchó con otro, si me dejó por otro, aquel anochecer. Yo no sé qué hacer, si añoro su ternura, la quiero más que nunca y siempre la quiero. Será de mi vida sin ella. Ya nada tiene sentido ni cobra valor. La soledad es quizás la peor consejera. Por eso hablo contigo, perdona, Señor. Muchas veces que no me quería, para intentar convencerse de que era verdad, pero la voz le temblaba mientras lo decía y se marchó de repente sin mirar atrás. Yo no sé qué hacer, si añoro su ternura.